gato salió a caminar, no sabía lo que iba a encontrar. Y cuando el gato salió a caminar, no sabía lo que iba a encontrar. ¡Qué interesante! Y el gato de la cola de trapo fue encontrando cosas que no entendía. ¡Pobre gato, qué miedo! ¡Pobre gato, qué miedo que tendría! Tenía un poquitito de miedo, pero lo que más tenía era curiosidad. ¡Ajá! ¡Qué interesante todo esto! ¿No sabe con quién se encontró el gato? No, ¿con quién? ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! La cosa. Y cuando el gato intentaba avanzar, mucha gente quería opinar. Y cuando el gato intentaba avanzar, mucha gente quería opinar. Señor gato, usted se cansa porque no sabe remar correctamente. Menos mal que hay gente como yo que conoce las técnicas. Reme, la verdad queda en aquella dirección. Interesante. No, no, no, señor gato, no se distraiga, que en esta parte de la historia siempre aparece un enorme cañón. ¡Del cañón no se agarre! ¡No, no, no! ¡No, que no sirve para nada! Los cañones que paren de disparar, no es juego de jugar. Los cañones que paren de disparar, ya no hay otra ocasión de comenzar de nuevo la creación. Los cañones que paren de disparar, no es juego de jugar. Los cañones que paren de disparar, ya no hay otra ocasión de comenzar de nuevo la creación. Ay, pobrecito el gatito, está lastimado. Ay, pobrecito, está todo hecho un trapito. El gato seguía su camino solito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pero qué interesante todo esto! Blanquitos perfectos, poca plata al contado le cuesta un huevo. ¡Qué ble ni ble! Si no vendo, ¿qué comemos? ¿Huevos? ¡Qué interesante! Como al gato le gustaban las cosas nuevas, seguía aprendiendo. Y así aprendió cosas sumamente importantes. Este mundo, amigos gatos, me lo pueden creer. No es perfecto, pero es muy interesante.